tan lejos llegarías. Te sientes muy, muy sucia. Lo que ofreces ya lo diste. El daño no se olvida. No está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. Eres tan farsante, demasiado ignorada. No tengas miedo a usarme. Sin ti mi vida no, no vale nada. Vamos ahora hasta la isla de Lanzarote, Canarias, España, para escuchar a Caleidoscopio con la canción Respira, tema que vendrá en el primer disco de la banda. Yeah. La banda peruana Zuka nos trae el tema Fiesta Monstruo. Vamos hasta Arequipa para escuchar a Pi 3.14 con el tema No Quiero Control. Sensación de miedo. escuchemos ahora desde Uruguay a Antibanda, con una canción que vendrá en el próximo disco de la banda, el cual van a presentar en la gira de noviembre por algunas ciudades de Perú y también del norte de Chile. El tema que escucharemos se llama A Tomar por Culo. Escuchemos ahora desde Tocopilla, Chile, a NN con la canción Mala Dosis. Amigos, los saluda Jorge y en esta ocasión voy iniciando el bloque con la banda Hunter of the Alps y el tema es Naufragio, es su nuevo single. Pensando. Bien, seguimos con más novedades. Esto es lo nuevo de la banda colombiana Quemarlo Todo por Error y su tema Hit de Lulo. De la banda Turista de Lima, Perú, y el tema es Buzón de Voz. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Madre, tengo que confesarte una cosa. Desde hace muchos años no me siento bien. Hay algo en mi cabeza, creo que no funciona. Demonios que me atacan pero no se ven. No sé qué hacer. We'll be right back. para volver. Ya no tengo fuerza frente a estos demonios. Tengo que tomar hasta el amanecer. Un shot de más, aquí vamos de nuevo. Un shot de más, para vencer el miedo. Un shot de más, aquí vamos de nuevo. Un shot de más, un shot de más. Vamos hasta Chile, esto es lo nuevo de Los Animales También Se Suicidan y el tema es Si Es de Morir. No vengas a volar como si tuvieras el ala rota. No vengas a decir que vienes de una derrota. Estuve en tu casa y no pude hasta oler. En esta carrera tuya vas muy adelante. Si es de morir, que sea de amor. Si es de morir, que sea de pena. We'll be right back. volvemos al Perú. Esto es algo más del nuevo disco Ceci Monster versus Donka de Laila, y el tema es Santa Catalina. México, la banda es Paro, Carmen, Teresa y Yolanda, y el tema es No Me Ves. así. Lo que quiero es que me mires así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué no me ves? No me ves. No me ves. No me ves. De sacar un disco y el tema es Oveja Negra. We'll be right back.